Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura. Hoy tendremos la emisión número 16 de este 23 de enero de 2018. Gracias a todos por acompañarnos en la señal de los 100.9 y en los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Recuerde usted que este espacio informativo lo retransmitimos a través de la página www.cceloro.gob.es y nos pueden escuchar también en la plataforma digital ingresando a Play Store, ponga Radio CCE y puede llevar usted también a la radio en su bolsillo y a través de la página www.casadelacultura.gov.es. Mañana fría en la capital de los ecuatorianos, 8 grados. Habrá una máxima de 18 y una mínima de 7 grados. Darío, vamos a recordarles también a nuestros amigos oyentes, pico y placa, ¿para qué dígitos? Muy buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un gusto abrir nuestro martes, de este martes 23 de enero, en nuestra emisión 16. Hoy no pueden circular los automotores cuyo último dígito en la placa sea 3 y 4. Esto desde este momento, 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30, se mantiene la restricción vehicular pico y placa. En la tarde se repite, 16 horas hasta las 19 horas con 30. Tenga en cuenta que esta aplicación está en nuestra ciudad dentro del perímetro urbano comprendido por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Aplica para todas las placas del país, incluso también para las motocicletas, para que tenga precaución en infringir este tipo de normativa para el día de hoy, el pico y placa. Vamos a ver de inmediato qué nos comparte la página del Twitter, en este caso de EQ911. Tenemos el estado de las vías hace 58 minutos. Vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran habilitadas. Recordándoles a ustedes que la altura del kilómetro 71 sigue todavía parcialmente habilitada, por cuanto se encuentran realizando trabajos en esta vía. Esto desde Santo Domingo a Aloa. Por acá también tenemos hace 12 minutos, EQ911 también nos reporta un accidente de tránsito en la vía Pifo-Palugo. Asiste la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos. Vamos a trasladarnos de inmediato hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. Reportan también igualmente que el clima y visibilidad se encuentran apto para las operaciones, así que mis estimados amigos, a todos ustedes que tengan un buen viaje, pero siga en compañía de este noticiario de Zona Cultura, un programa que se genera aquí en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y hoy el norte de América, precisamente en Alaska, se registró un terremoto de 7.9. Había alerta de tsunami. Darío, a ver si es que podemos compartir información sobre este hecho que a veces nos llama la atención y también de alguna forma nos motiva a todo el mundo, absolutamente a todos, a cuidar el ecosistema. Sí, por supuesto, la alerta de tsunami emitida para Hawái tras un terremoto de magnitud 7.9 con epicentro a 250 kilómetros de la costa de Alaska ha sido cancelada, según ha informado el Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico unas horas después que se produjera el temblor. El sismo se ha producido alrededor de las 9:30 a la hora española, a unos 250 kilómetros de Chiniac, a 10 kilómetros de profundidad, de acuerdo con el Centro Geológico de Estados Unidos, que inicialmente había informado de una magnitud de 8.2 en la escala de Richter. El Centro de Tsunamis lanzó tras el temblor una alerta para la mayor parte de la costa sur de Alaska, las islas aleutianas y la provincia canadiense de Columbia Británica. Emitió además un aviso de advertencia para toda la costa pacífico de Estados Unidos, desde la frontera con México hasta la frontera canadiense y sobre Hawái en el Pacífico. En Alaska, las autoridades hicieron un llamado a los habitantes de zonas costeras a alejarse inmediatamente del mar y retirarse tierras adentro hacia terrenos más altos, advirtiendo que un tsunami puede registrarse incluso horas después del terremoto. Nosotros siempre les hacemos la cordial invitación que, frente a este tipo de fenómenos naturales, siempre busquemos la información adecuada de nuestras autoridades. En el caso de Ecuador, hablamos de la Secretaría de Riesgos, también ECU 911, quienes estará frente a este tipo de amenazas, siempre son los entes oficiales encargados de dar toda la información. Además de eso, también mantener la calma, tratar de mantenernos informados con nuestros seres queridos a través de mensajes de texto, pues suele saturarse las líneas telefónicas frente a este tipo de emergencias. 7:07 ya en nuestra cabina. Bueno, vamos a ir también, a medida que pasa el tiempo, a registrarles también información que nos hacen llegar acá a nuestros grupos, y les daremos de forma oportuna qué sucedió en Guayaquil. Al parecer también tenemos alguna notificación de movimientos, pero lo vamos a confirmar y de inmediato les daremos a conocer, porque vamos enseguida con la información que tendremos precisamente aquí en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana y 8 minutos. En esta jornada informativa les daremos a conocer que 140 artistas plásticos ecuatorianos son parte del catálogo Imago Mundi Ecuador. Ecuador reconoce el trabajo del shuar Miguel Tancamach. El escritor ecuatoriano Juan Carlos Miranda presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana su libro La Máquina de Heidelberg y otras islas. Recopilación del texto de Justino Cornejo y el poemario Más allá del tiempo se presentan este jueves en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo del Chimborazo, recibió en entrega simbólica bienes del Ministerio de Cultura y Patrimonio. La muestra fotográfica Edades se inaugura esta semana en la ciudad de Quito. Gremios de danza eligen directiva en Pichincha. Hoy conoceremos quién es Sergio Einstein y cuál fue su aporte para el mundo del cine. Y en nuestro espacio de opinión y entrevista, este momento en el cual nosotros abrimos los micrófonos para hablar con los gestores culturales y artistas, el día de hoy estaremos en compañía de Diego Méndez, vocero de la 11ª edición de los premios Mis Bandas Nacionales, que este viernes se toma la Casa de la Cultura Ecuatoriana para conocer lo mejor de las producciones musicales nacionales. También nos comunicaremos con el Cantón Zapotillo. Allá nos atenderá la alcaldesa Juliana Roguel Moncada para hablar sobre la Reserva Natural de Biosfera del Bosque Seco, que fue declarada por las Naciones Unidas el 28 de enero del 2015. Al cierre de este espacio también compartiremos aquí en los estudios de la radio con Fernando Guevara. Con él conoceremos precisamente sobre el material musical que está por presentar al público. Tenemos ya las 7 de la mañana con 11 minutos, 7 y 11. Enseguida nos vamos ya con el detalle de la información. En el país. Y arrancamos con la información. En diciembre del 2016, un grupo de artistas plásticos se dieron cita hasta la Galería Sara Palacios para entregar las obras que serían parte de Imago Mundi Ecuador, las mismas que están circulando en un catálogo diseñado por la Fundación Benetton. Entre estos artistas se encuentra Fernando Torres, funcionario de los museos de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Latino, como lo expresa la Fundación Imago Mundi, puso en marcha un proyecto cultural democrático global sin fines de lucro promovido por Luciano Benetton con el objetivo de crear el mapeo más amplio posible de las diferentes expresiones artísticas contemporáneas de nuestro mundo. Cada país está representado por las obras de artistas emblemáticos y emergentes, encargados con la máxima libertad de expresión, cuya única restricción es el formato de 10 por 12 centímetros. La obra ecológica de Fernando Torres, funcionario de los museos de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se encuentra en este catálogo internacional donde participan 140 artistas del Colegio de Artistas Plásticos y de la Galería Sara Palacios. La obra ecológica en óleo de este artista lleva el título de Mantarraya, que la hizo con el fin de que la gente cuide a este pez acuático que tiene el cerebro más grande y al mismo tiempo es un animal carismático y apacible. De esta obra puedo concienciar al público en respetar lo que es la naturaleza, el agua, todos los elementos que realmente nos rodean y que son parte de nuestra vida, ¿no? El aire mismo, ¿no? Entonces eso realmente para mí significa mucho, el poder a través de un catálogo, de un libro, manifestar mi idea, mi pensamiento, ¿no? López dijo a Zona Cultura que ha recibido a través de las redes sociales varios comentarios positivos, además de la del curador. Me han felicitado por la participación en este catálogo, ¿no? Y es más, uno de los curadores manifiesta que el arte de Ecuador está altamente valioso, ¿no? Valioso porque y muy considerado, y la expresión de nuestra cultura por parte de todos los artistas que conformamos este catálogo. Puede visitar la página www.imaginomundiarte.com. Aquí encontrará una colección que reúne artistas establecidos y emergentes con diferentes personalidades, estilos, temas y técnicas en nombre del color, la belleza, el movimiento y los sueños. Estos artistas no solo son testigos de la evolución de todo un continente, sino que nos proporcionan pistas expresivas sobre un nuevo proyecto para el mundo y la sociedad. Sí, 7:34, 7:34. Recuerde, usted está en compañía del informativo Zona Cultura, 100.9 FM y 940 AM. Bueno, nos adelantamos un poquito en el tiempo, Darío. 7:15 es para las personas. Bueno, estás adelantándoles para que lleguen a tiempo a sus lugares de trabajo. Pero bueno, ahora sí les vamos a reportar hace 35 minutos qué sucedió, según lo que nos dan a conocer el geofísico de la Politécnica Nacional. Sí, efectivamente, es el Instituto Geofísico, a través de su cuenta de Twitter, nos hace llegar la siguiente información, que ha sucedido un sismo en Guayaquil, en la provincia de Guayas, de magnitud 3.8 de profundidad, 17.33 kilómetros. Esa es la información que les podemos compartir a este momento. Imagino que por la magnitud 3.8, esperamos que no tengamos mayores novedades. 7:15 y nos vamos con más información. Miguel Tancamás es reconocido por el Estado ecuatoriano como líder histórico del pueblo chuar. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Gobernación de Morona, Santiago, reconocieron la mañana de ayer el prolífico trabajo de Miguel Tancamash Mama, líder histórico del pueblo shuar, en un evento realizado en el cantón Sucúa, en la provincia de Morona, Santiago. Tancamash se ha destacado como fundador de la Federación Interprovincial de Centros Shuar, así como de otras organizaciones de gran trascendencia como la COFENAIE y la CONAIE. De ahí que el líder Shuar recibió el acuerdo ministerial número DM-2018-009, que da cuenta de su aporte para su pueblo. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, recordó cómo hace 50 años con Tancamash realizaron varias actividades por el pueblo shuar, esto minutos antes de entregarle la condecoración al mérito cultural, máxima distinción que confiere la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hace 50 años fuimos amigos, juntos construimos la Federación de Organizaciones y Pueblos Indígenas de Pastaza con su asesoramiento. Entonces, este rato es una comunión de dos personas que se conocen en los mismos propósitos, en los mismos objetivos, de un respeto a todos y cada uno de los seres humanos. En su intervención, Miguel Tancamash recordó cómo en la década de los 60 inició el camino de unir al pueblo shuar para poder tener su voz en el país. Todos los ecuatorianos tenemos el deber de trabajar por el bien del país. Y por lo tanto, yo pensé que a trabajar, a unir al pueblo, especialmente a la nacionalidad shuar, que era el pueblo más rebelde, que entre ellos tampoco no podían convivir unidos. De su parte, el doctor Juan Merino, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Morona, Santiago, señaló que el aporte de Tancamash ha sido no dejar que muera la identidad shuar, al tiempo de incentivar la convivencia con los demás pueblos. Usted ha puesto pensamiento, coraje y lucha constante en favor de la construcción organizativa del pueblo shuar. La preservación de su cultura, y ha sembrado a la vez en territorio y comunidades los favores culturales de los mestizos, los shuar y achuar, marcando profundas huellas en el libreto de una convivencia intercultural armónica y provechosa para nuestros pueblos. De esta forma, el Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Casa de la Cultura Ecuatoriana dan cumplimiento a su deber en destacar el trabajo de gestores culturales y portadores de saberes patrimoniales que han permitido rescatar la memoria de las distintas nacionalidades y pueblos del Ecuador, un país intercultural por excelencia. Tenemos ya las 7:19, 7:19 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Hace 9 minutos en la página del Twitter, AMT informa que está activo el contraflujo del túnel Guayasamín sentido Valle Quito. Continuamos con la información. El Ministerio del Ambiente junto a Tenor Face Ecuador sembraron 5.000 plantas nativas en la Reserva Geobotánica Pululagua. Esta iniciativa nace del convenio interinstitucional firmado entre las dos instituciones el pasado 7 de diciembre del 2017. Esta empresa se comprometió en aportar un porcentaje de sus ventas para la reforestación en el país. El ministro de Ambiente, Tarcisio Granizo, realizó la inauguración y presentación del Reforestando Ecuador con la participación de Humberto Cholango, secretario del Agua, representante de North Face Ecuador, la comunidad de Pululagua y funcionarios del Programa Nacional de Restauración en esta cartera de Estado. Juntamos nuestras manos para sembrar futuro. Esta es la reserva más cercana a Quito. Es una reserva que protege los últimos remanentes de un tipo de bosque que ya ha ido desapareciendo en la olla del Guayabamba. Y para nosotros es una alegría poder tener este acuerdo público-privado con The Norton Faith que nos permite seguir reforestando Ecuador, puntualizó el ministro Granizo durante su intervención. Más de 350 personas reforestaron 6 hectáreas de 3 zonas de la reserva. Esto corresponde al área intervenida de Camping, El Cráter y Sendero 20 Millas, con especies como yalomán, cholán, algarrobo, cedro, guarango. Ramón Salto, ciudadano, quien junto a su familia participó de esta iniciativa, reconoció que esta fue una actividad gratificante. Sembrar una que otra plantita es algo tan lindo, tan íntimo, que uno crece de forma espiritual y sabe que de alguna manera estamos poniendo un granito de arena para hacer de este un país mejor. El convenio interinstitucional contempla que The Norton Face Ecuador asume el costo de la limpieza, hollado y mantenimiento de los árboles donados por 3 años, mientras que el Ministerio del Ambiente trabajará directamente desde el Programa Nacional de Restauración con fines de conservación ambiental, protección de cuencas hidrográficas y beneficios alternos en la entrega de plantas y monitoreo de áreas restauradas conjuntamente con los guardaparques de la Reserva Geobotánica Pululagua. Por su parte, Paulo Revelo, gerente de Norton Face Ecuador, reconoció que nuestra marca siempre va a estar dispuesta a cooperar en todo lo que tenga que ver con la naturaleza, la reforestación y el ciudadano del medio ambiente. Con esta acción, el Ministerio del Ambiente busca que más empresas privadas se unan a través de un trabajo conjunto en favor del ambiente y la conservación de la biodiversidad de nuestro país como parte de las acciones que ejecuta el Gobierno Nacional para reverdecer Ecuador. Información tomada del Ministerio del Ambiente. Siete de la mañana y 23 minutos desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana saludamos esta importante iniciativa en la cual se une el trabajo del Ministerio del Ambiente y de North Face para reforestar el país. 7:23 a.m. Como parte de las competencias que tiene el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, desde la Regional 7, se ha realizado el registro de 188 manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial en la zona del florecimiento de los Guayacanes, Cantón Zapotillo Loja, cuya información se encuentra subida al Sistema Nacional de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano. Giovanna Jaramillo, directora regional, precisó que mediante un trabajo técnico, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural efectuó entrevistas de campo en las parroquias de Cazadores, Bolaspamba, Mangaurco, Paletillas, Limones y Garza Real, donde se registró sobre sus costumbres, tradiciones, festividades religiosas, cívicas, técnicas artesanales y constructivas, artes del espectáculo, saberes ancestrales, usos rituales y actos festivos. Registrar las tradiciones de las comunidades es un elemento importante para conocer cómo ha sido su cultura y cómo ha evolucionado en el tiempo. En este caso, las personas adultas son las que guardan en su mayoría el recuerdo de las tradiciones de sus comunidades, y por ello es que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, por medio de su trabajo técnico, llega a estos lugares, los registra y luego los difunde a las nuevas generaciones con el fin de fortalecer la identidad de sus pueblos. La entidad patrimonial, mediante la Unidad de Comunicación Social, en el presente año ha elaborado reportajes para radio sobre las comunidades que viven en este sector fronterizo, para que los turistas y visitantes, así como la ciudadanía en general, conozca la riqueza cultural que se genera en la zona del florecimiento de los guayacanes. Además, la ciudadanía que quiere tener acceso a la información puede hacerlo visitando la página institucional www.patrimoniocultural.gob.es, donde podrá encontrar las fichas de registro de las manifestaciones culturales con reseñas y fotografías. Información tomada de la página del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 7 Loja. En la casa. Tenemos ya las 7 de la mañana con 25 minutos, 7 y 25 en todo el territorio continental ecuatoriano. Seguimos con más información y ahora nos detenemos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Festival Internacional de Poesía de Puerto Rico y la Sala de Artes Escénicas Mariana de Jesús presentan en conjunto el libro de poemas y relatos La Máquina de Heldenberg y otras islas, libro de Juan Carlos Miranda Ponce, quien estuvo acompañado de tres reconocidos escritores. Los detalles a continuación. El escritor y poeta ecuatoriano Juan Carlos Miranda estudió Ciencias del Lenguaje en la Universidad Central del Ecuador y Dramaturgia en Cali, Colombia. Ha desarrollado innumerables poemas publicados y que lo ha llevado a obtener premios de gran nivel y realce dentro y fuera de nuestro país. Es bailarín, estudió teatro y ha participado en diferentes festivales de carácter internacional. Su obra, La Máquina de Heidelberg y otras islas, fue presentada el pasado jueves en la Sala de Artes Escénicas Mariana de Jesús de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un compendio de poemas y relatos que genera gran impacto dentro de este género literario. Al acto acudieron connotados escritores como María Auxiliadora Valladares, César Eduardo Carrión y Sofía Ollanes. Escuchemos la palabra del ecuatoriano poeta Juan Carlos Miranda en la presentación de su libro en la Sala Benjamín Carrión. Esta es la Casa de la Cultura. Hoy se presenta mi libro La Máquina de Heidelberg, de la literatura y de la poesía. El ángel y la sed. Son tres epígrafes con los que empiezo. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Jeremías, capítulo 7, versículo 3. Vanidad, vanidad de la esperanza. María Auxiliadora Valladares desarrolló una lectura sobre la presentación del libro de Juan Carlos Mantilla y sus reflexiones. Yo les voy a leer ahora un texto que escribí como pórtico para el libro de Juan. La Máquina de Heidelberg y otras islas. La escritura poética de Juan Carlos Miranda Ponce se asemeja a un acto de navegación. El yo lírico, como un argonauta, mira las estrellas, dibuja constelaciones en esa mirada que le permiten avanzar, trazar una ruta sobre la cual poetizar, esbozar historias que contar una vez su cuerpo ve con tierra. Cada poema es una isla, así nos lo señala el título del libro que tenemos entre manos. César Eduardo Carrión

Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y estamos de regreso junto a usted en 100.9 FM y 940 AM. Esperamos que en esta mañana un poco fría nos pueda acompañar a través de estas señales con una taza de café, un chocolate, una aromática para abrigarse en esta mañana algo fría en la capital de los ecuatorianos. Vamos ya con la información. Agencia Metropolitana de Tránsito nos dice: precaución, vehículo averiado en la avenida Amazonas y Orellana, sentido norte-sur. Obstaculiza carril izquierdo. Personal operativo se encuentra en el lugar. Ya lo sabemos, Amazonas y Orellana, tenemos un vehículo averiado en el sentido norte-sur. Continuamos con la información cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 35 minutos. 7 de la mañana y 35 minutos. Este jueves a las 6 de la tarde en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, recibe a la gestora cultural María Gloria Cornejo, quien trae consigo la presentación de dos libros. Uno, recopilación del texto de su padre Justino Cornejo, riorense más allá de la muerte, y el poemario Más allá del tiempo, de su autoría. Alex Mora conversó con la escritora y nos cuenta más detalles. María Gloria Cornejo, gestora cultural, poetisa y escritora, llega este próximo día jueves hasta nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana para presentar dos textos. El uno, en referencia a la actividad que desarrollaba su padre, es una compilación de estudios sobre literatura hispanoamericana con personajes que dejaron huella desde distintos puntos de vista, uno de ellos Gabriela Mistral, con quien este autor mantuvo correspondencia. Esta obra resalta los valores de Justino Cornejo, un hombre que rebasó las fronteras, pero que en esta obra jamás descuida sus orígenes y expone su trabajo. María Gloria agradece al presidente de la institución, Camilo Restrepo Guzmán, por la apertura, y destaca además del valioso trabajo que desarrolló su padre. Agradeciendo a la casa, agradeciendo al doctor Camilo Restrepo por la apertura y el respaldo que da desde Quito a un evento que se ha hecho en Guayaquil. La presentación de estos libros implica llevar nuevamente a Justino Cornejo al público de Quito. Riorense, hasta más allá de la muerte, compilación del gran Cornejo. Ella exhortó a la tierra y difusión de fe de lo que en su momento fue Justino Cornejo, a petición del pueblo y sus funcionarios. De los artículos de mi padre dedicados a su provincia, especialmente al sitio en el que nació, fue el Cantón Pueblo Viejo, es un exhorto a la tierra, es una ratificación de la profesión de fe que debe tener cada uno de nosotros respecto al sitio en el que nacemos. El segundo texto es un poemario que cuenta de tres hitos importantes, 60 poemas grabados y opúsculos de personas que han trascendido y ya no están físicamente con nosotros. Entre los poemas, le diría yo que son de corte intimista, tienen el prólogo de un gran poeta cubano, Virgilio López Lemus, que ha analizado a fondo mi trabajo, y a quien conozco pues hace muchísimos años por mis relaciones de orden plural con Cuba. Un adelanto de lo que tendremos este próximo jueves 25 en la sala Benjamín Carrión, 18 horas, es este poema que nos entrega María Gloria Cornejo. La felicidad brota de cada poro de mi cuerpo, y escucho la música que mis ángeles generan, dichosos de este encuentro, y aspiro el aroma que dejan los capullos de rosas que pintan con múltiples colores mi sendero. Sí, la felicidad brota de cada poro de mi cuerpo. Día jueves a las 9 y espero darnos ese abrazo cálido que ya lo estoy sintiendo a pesar del frío de Quito. Para Zona Cultura, Alex Mora. 7:39, 7:39. Nos vamos hasta Chimborazo, donde el Ministerio de Cultura y Patrimonio, cumpliendo con la Ley Orgánica de Cultura, entrega los bienes de sus direcciones provinciales a los núcleos de la Casa de la Cultura. La semana pasada la entrega la hizo al núcleo de Chimborazo. Gabriel Cisneros, subsecretario de Emprendimiento, Arte e Innovación del Ministerio de Cultura y Patrimonio, informó que parte de los bienes y personal que pertenecían al ministerio pasarán al núcleo de Chimborazo con el fin de fortalecer la actividad cultural, ya que es la Casa de la Cultura Ecuatoriana de esta provincia, la ejecutora de las actividades culturales en el Chimborazo. Guillermo Montoya, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de esta provincia, informó que existe coordinación con el Ministerio y que existe conformidad con esta acción que permite a la Casa de la Cultura Ecuatoriana ser responsable del fomento de las artes, producción, circulación y consumo de bienes culturales. Bueno, de acuerdo a lo que dispone la Ley Orgánica de Cultura, la Casa de la Cultura Ecuatoriana viene a ser el ente ejecutor de las políticas de cultura que emane el Ministerio. Al dotar de todos estos insumos físicos que estaban a cargo de la dirección, obviamente va a redundar en un mejor desempeño de la institución, toda vez que nosotros siempre hemos estado requiriendo también mejorar nuestro equipamiento. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Chimborazo será la principal institución promotora de la cultura en la provincia. Esta actividad también será compartida con la municipalidad dentro de la ciudad de Riobamba, pues los GATS municipales también tienen competencias culturales. De hecho, siempre ha habido una buena tradición de trabajo compartido, de vínculos interinstitucionales, y cuando las circunstancias ameritan hemos trabajado conjuntamente en la elaboración de proyectos específicos, y esto obviamente continuará de la misma forma. Se entiende pues de que siendo autónoma tanto la organización de cultural del Consejo Cantonal como la Casa de la Cultura, pues mantenemos nuestra propia línea de acción, pero como digo, podemos confluir y en la práctica se ha sucedido. La entrega fue simbólica, sin embargo, se conoce que bienes y personal que antes eran del Ministerio de Cultura y Patrimonio, ahora ya son parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entre ellos constan un vehículo, un conductor y dos gestoras culturales. En Quito. 7:42, 7:42, y ahora hacemos este recorrido por la capital de los ecuatorianos. La visión artística de tres mujeres se une en la muestra fotográfica Edades, presentando en un mismo espacio imágenes que comparten experiencias intergeneracionales de arte visual. Son María Teresa García, Karen Rivadeneira y Lorena Lavín, artistas visuales consagradas, de mediana trayectoria y emergente, respectivamente, quienes desde este miércoles 24 de enero unirán su talento en la muestra denominada Edades, que se expondrá de forma pública en Más Arte Galería. Gabriela Moyano, dueña de la galería, señala a continuación el proceso de montaje de la exposición y el objetivo que persigue. Queríamos enfocarnos un poco en la fotografía desde las mujeres, desde el anterior año sí habíamos revisado muestras fotográficas pero solo de hombres, y me pareció interesante utilizar un poco esta diferencia de las edades de las artistas y sus distintas etapas de profesionales que se encuentran. Entonces nuestro interés era abordar estos diálogos que cada una abarca desde la fotografía y desde su posición como mujer. Como ya es costumbre en Más Arte Galería, las actividades educativas y de socialización no serán la excepción en esta muestra. Por esto, Moyano esperan abrir un conversatorio entre María Teresa García y Lorena Lavín, en donde García comparta su amplia experiencia con las nuevas generaciones de artistas visuales. Sí, vamos a tener un conversatorio en la última semana a manera de cierre. Esperamos martes o miércoles, está por definirse. Y la idea es justamente que Lorena, que recién regresó de sus estudios de pregrado, hable con María Teresa, que ya, bueno, María Teresa ya es una persona mayor, que ya ha realizado varias exhibiciones, me ha pasado mucho tiempo dentro y fuera del país, y que más o menos de cambio de experiencias hablemos sobre esta brecha que hay entre ambas y qué ha pasado en ese tiempo en lo que es el arte y lo que es la fotografía y también el arte desde las mujeres dentro del país. María Teresa García participa con una serie de 12 imágenes, Karen Rivadeneira con un libro que tiene 3 imágenes y Lorena Lavín 2 obras grandes y 13 series con 13 obras cada una. La muestra se mantendrá abierta en Más Arte Galería, ubicado en la avenida 12 de octubre, N26-48 y Abraham Lincoln, edificio Mirage, planta baja, hasta el próximo 16 de febrero. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y de inmediato nos vamos hasta la Escuela Politécnica Nacional. Ahí tenemos un contacto para compartir información que se genera en este espacio. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, Laura. Gracias por darnos este espacio. Soy Alexandra, la licenciada Alexandra Villalba Lozano. Soy asistente cultural de la Escuela Politécnica Nacional. El día de hoy tenemos nuestro martes cultural, o conocido como Martes de Artes, en el cual vamos a tener la presencia de Diana Borja en el papel de Bárbara Babilón. Espero que no se lo pierdan, hoy a las 11 en el Teatro Politécnico. Está invitada toda la comunidad y la entrada es libre. ¿Alguna otra actividad que ustedes tengan ya prevista acá en la Escuela Politécnica? Por supuesto, también el día jueves pueden venir a la misma hora a salsear. Vamos a tener una clase de salsa con maestros, con instructores reconocidos, aquí libre y abierta, por supuesto, para todo el público. ¿No tiene costo? Nada de lo que es para la comunidad politécnica y para la comunidad en general tiene costo. Las personas que desean, por ejemplo, siempre estar en contacto con la Escuela Politécnica y precisamente con esta área de artes, ¿cómo pueden llegar a ustedes y ir conociendo las actividades que van desarrollando semana a semana? Claro, por supuesto, pueden visitarnos en Facebook, en nuestra página Unidad Cultural EPN, ahí está la mujer de chocolate que le llamo yo, y pueden ver todas nuestras actividades. O también pueden escribirnos a nuestro correo, que es unidad.cultural@epn.edu.es. Los horarios, si bien es cierto, los martes culturales es a las 11 de la mañana. ¿El resto de actividades, para qué horarios tienen previstos? Los jueves también son a las 11 de la mañana, a veces variamos. Tenemos muchas actividades. Acá suele visitarnos la OFE, la Orquesta de Flautas, la Orquesta Sinfónica Nacional, el Ballet Nacional. Entonces nuestros horarios a veces varían. Por ejemplo, el próximo martes tenemos un café literario que va a tratar de Edgar Allan Poe y su obra. Entonces ese café se va a realizar a las 3 de la tarde en el Camerino 2 del Teatro Politécnico. El martes 28 sería. Así es. 15 horas. Uh-huh. 15 horas. A las 15 horas están invitadas. ¿Algún otro detalle y si no la invitación para que la audiencia del noticiario Zona Cultura 100.9 y 940 AM tomen nota y puedan darse cita a estos eventos de la Escuela Politécnica Nacional? Alexandra. Simplemente estos detalles, mi querida Laura, y por supuesto que sigan nuestra página para que puedan ver cómo vamos avanzando con más cosas culturales, más danza, más teatro, más música, muchas cosas más. Gracias por compartir en este segmento de Contacto Ciudadano en este noticiario. Un placer para la Escuela Politécnica y gracias a ustedes por darnos la oportunidad. 7 de la mañana. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. 7 de la mañana con 48 minutos, 7:48 en todo el territorio continental ecuatoriano. Seguimos con más información acá en este noticiario de Zona Cultura. Por supuesto, la red de artistas del movimiento que viene reuniendo desde hace un año y medio ha permitido que las nuevas generaciones de bailarines se sientan representados para ser tomados en cuenta dentro de las políticas culturales. Se vienen nuevos tiempos para la danza, unidos somos más fuertes. Con este eslogan, los 20 integrantes del Gremio de Artistas del Movimiento se reunieron el pasado 20 de este mes para nombrar a su directiva provisional, que será la encargada de regir los destinos de la misma. En esta reunión se acordó seguir los procesos para legalizarla ante el Ministerio de Cultura y puedan trabajar para mejorar y promover el apoyo a los artistas agremiados, de manera especial a los independientes. Lo dio a conocer Carlos Quinto, secretario. Promover que haya una mejor ayuda a los artistas independientes. En el sector de la danza se enfrenta, se sigue enfrentando a la danza oficial versus el sector independiente. El sector independiente es mucho más amplio, mucho más diverso, sin embargo termina este... Los responsables provisionales de esta organización, según Quinto, son... Javier Delgado, que es representante del colectivo Z, un espacio mantener un espacio independiente que ha ido tejiendo redes entre las distintas generaciones en esa última etapa. Está Damián Criado, que está relacionado con el Frente de Danza Independiente. Mi persona que tiene que ver con artes escénicas, también, de la Corporación Quijotada. Están otros dos compañeros que son del colectivo Z, otros compañeros independientes, Patricio Carrillo, que es también de otros colectivos. Es decir, se ha buscado que haya distintos sectores independientes representados en la directiva. El Gremio de Artistas en Movimiento hizo el llamado a los estudiantes y profesionales de la danza a afiliarse a la organización para luchar por mejores días para el sector de la danza. Si usted está interesado, puede dirigirse a @ Red de Artistas del Movimiento. Vamos con la información aquí en nuestro informativo Zona Cultura. Ya tenemos las 7 de la mañana y 51 minutos, 7 de la mañana y 51 minutos. Ayer se recordó un aniversario más del fallecimiento de Sergei Einstein, un nombre un tanto desconocido, pero para los apasionados del cine representa mucho. Sergei nació un 22 de enero de 1898, realizó un cambio trascendental en la edición y posterior manejo de emociones con su trabajo. Un dato particular es su conflicto con Stalin por el comunismo. Sergei Einstein es un personaje que, si lo investigan a profundidad, se podrán dar cuenta de los cambios y transformaciones que ha desarrollado. Ayer se recordaron nuevamente, por el 22 de enero, su aniversario. Sergei ha pasado a la historia por su maestría en las filmaciones y, sobre todo, por su teoría del montaje en su momento, en el que el cine apenas lograba contar un par de décadas de existencia. Sin embargo, el vanguardista director también destacó por sus amplios conocimientos de arte, estudio de ingeniería, habla francés, inglés y además alemán. Su trabajo contribuyó mucho al arte del cine, pese a que en estadística su trabajo no fue muy numeroso, no llegó ni a 20 producciones. Todo lo que él realizó aportó e influenció en el rodaje, escenografía y montaje del cine europeo y americano. Sergei Malovich Einstein nació en Riga, capital de la actual Letonia, y por aquel entonces segunda ciudad del Imperio Ruso, esto en el año 1898. El portal panameño Stumf7 desarrolló un análisis sobre este tipo de cine y presentó sus conclusiones de lo que representa séptimo arte. Pista que aproximó a los creadores a encontrar la especificidad del cine. Lev Kulechov experimentó para enseñar a sus alumnos la particularidad del cine, que consistía en la capacidad de construir significado partiendo de la yuxtaposición de planos disonantes. A este fenómeno se le bautizó como el efecto Kuleshov. La historia es bien conocida por los entusiastas del séptimo arte. Está claro que el cine de Einstein no es un cine para todo tipo de espectadores, y mucho menos para los acostumbrados a las multisalas, pero el legado de Einstein se mantiene gracias a otros tres directores que supieron adaptarse a la teoría del mensaje. Sevolod Pudovkin hablaría del montaje encadenado, Siga Bertov del montaje contenido, y el teórico más popular de todos, Sergei Eisenstein, se introduciría en lo que nombró montaje de choque. El jovencito Einstein pasó por la historieta de caricaturas hasta llegar al teatro. El paso por la Revolución Rusa dio a entender la altura del cine que había mucho que contar así, y es precisamente donde parten sus ideas de imágenes diferentes y escenas que quedan para la posteridad. Eisenstein fue un intelectual en toda la extensión de la palabra. Sus postulados teóricos fueron representados brillantemente en cada una de sus películas. Se podría decir que él fue un cineasta experimental en el sentido estricto de que experimentó varias de sus hipótesis con el afán de descubrir si la teoría y la práctica congeniaban. El famoso montaje de choque llevaba esa idea de la yuxtaposición del plano a terrenos intelectuales. Para Zona Cultura, Alex Mora. 7:54 7:54. La pintura en los niños favorece el proceso artístico y a la vez ayudan a fomentar y desarrollar la creatividad y la sensibilidad, proyectando un coeficiente más alto en la imaginación y crecimiento de los pequeños. Si quieres saber más detalles sobre este taller de desarrollo artístico para niños y niñas, ponga atención a la siguiente información. Los más pequeños se forman como artistas. Para los niños, el dibujo y la pintura facilitan y permiten mejorar su psicomotricidad, su escritura y lectura, desarrollando su creatividad y aumento de confianza en sí mismo. Además, es un excelente medio para expresar sus sentimientos, emociones y sensaciones, y por si fuera poco, contribuye notablemente a la formación de su personalidad y madurez psicológica. Es por ello que el útero, un espacio sociocultural que fortalece al servicio social con saberes y conocimientos, te invita a participar del taller de desarrollo artístico para niños y niñas, donde los más pequeños aprenderán técnicas de dibujo, pintura, escultura en arcilla, teatro y danza, llevando su imaginación al mundo del arte. Beatriz Fuentes, psicóloga infantil, comenta la importancia de fortalecer el arte artístico en los niños. Dibujo libre, básicamente es un dibujo donde tú no le dices al niño lo que va a hacer, sino vamos a dibujar, vamos a crear. Es muy importante, es un medio de autoexpresión del niño. El niño necesita autoexpresarse, entonces el dibujo constituye justamente eso, es el medio a través del cual el niño expresa sus emociones, sus ansiedades, sus frustraciones, sus últimas vivencias que ha tenido en el hogar durante o en el colegio en esos días, pueden ser positivas y negativas. Pero no te marca una personalidad definida del niño, te da rasgos. El taller para niños se llevará a cabo el martes 6 y jueves 7 de febrero a las 3:30 p.m. El lugar será en las instalaciones del espacio sociocultural El Útero, ubicado en las calles Reina Victoria y Jerónimo Carrión, al frente del Colegio Iberoamericano. Tiene un costo de $30. Para más información, marca al número celular 0980-83-5955 o visita la página de Facebook El Útero Espacio Sociocultural. ¿Quién sabe que el próximo Leonardo da Vinci de la historia del arte sea tu hijo? Juan Espinosa, Zona Cultura. Con esa importante información que nos comparte nuestro compañero Juan Espinosa, cuando ya son las 7:58 nos acercamos al cierre de nuestra primera hora de programación. Hemos compartido con ustedes información cultural nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y por supuesto también de la ciudad de Quito. Al momento les recordamos que hace un momento hablamos sobre un problema que existía en la Amazonas y Orellana,

recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno amigos, 8 de la mañana, 44 minutos, y en nuestra cabina nos acompaña el músico Fernando Guevara. Está aquí en nuestro informativo Zona Cultura para presentar su recopilación discográfica que contiene más de 30 años en la música tradicional. Buenos días, bienvenido. Buenos días, qué gusto de estar aquí, encantado de compartir estos micrófonos con ustedes y dar a conocer un poco de lo que ha sido 35 años de vida artística, de musical, de mi parte. Realmente contento, ¿no? Vamos a escuchar algo de lo que ha sido este caminar por el arte y por la cultura ecuatoriana. ¿Cómo empezar esta historia? Contigo es tan complicado. 35 años de haciendo música, 35 años que se recopilan en un nuevo material discográfico que hoy lo ponemos a consideración de la ciudadanía. En este caso, Fernando Guevara, hoy aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos acompaña con su guitarra, también con sus flautas traversas de caña. Y quisiéramos hacer un poquito, como decía usted, de historia. ¿Qué ha significado para usted estos 35 años de estar siempre juntito a la música y a los instrumentos musicales? Bueno, muchísimas gracias, Laurita. Qué gusto nuevamente. Han sido 35 años de caminar siempre con la música andina ecuatoriana, ¿no? He hecho varios géneros, he trabajado con algunas agrupaciones, pues aquí está algo de lo que... de mi biografía, y realmente han sido unos 35 años bastante fructíferos. He tenido la oportunidad de estudiar composición. Primero fui un compositor autodidacta, ¿no? Hacía mis canciones. Después hubo la formación académica. Estuve trabajando con gente como el grupo Altiplano de Chile, el grupo Los Cuatro del Altiplano, el grupo Iliniza. Estuve también con lo que son instrumentos andinos. Y actualmente estamos trabajando con Fernando Guevara Sexteto, en el formato de Sexteto, con unos compañeros de mucha experiencia, mucha vida en lo que significa música andina también, ¿no? Y otros géneros, ¿no? Entonces, realmente contento de estar promocionando esta música que no se ha difundido mucho, pero ahora es el momento de ir difundiendo, a que la gente conozca que aquí en el Ecuador también se compone música, se hace música nueva. Fernando Guevara, músico, escritor, cantante, profesor, compositor y arreglista ecuatoriano, durante todos estos años ha dedicado a la música, a la docencia también, y es parte de una agrupación que se llama Juglares. Fui mis inicios fueron con el grupo de música popular Juglares, que éramos del Colegio Nacional Mejía. ¿sí? En Mejía, en las Dolores del Mejía nació este grupo, y bueno, yo tuve la oportunidad de dirigir y hacer algunas presentaciones tanto aquí en el Ecuador como fuera del país. Ese grupo, bueno, lastimosamente desapareció, pero fue claro, fueron mis inicios como músico, ¿no? Fernando, usted al inicio nos dijo, fui un autodidacta, posteriormente ingresé al conservatorio. Esa experiencia de hacer música con corazón para después hacerlo a través de las partituras, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que para mí la música es como respirar. O sea, la música es algo que está presente todo el tiempo en mi vida. Y fue muy fácil para mí cuando entré al conservatorio alguna vez. Estuve poco tiempo realmente en el conservatorio, pocos años, pero cuando yo ya sabía tocar, yo aprendí a tocar piano más o menos a los 12 años y animaba programas en la televisión, programas infantiles. Mientras los chicos concursaban, yo sabía tocar el piano, el órgano electrónico en ese entonces. Entonces se me ocurrió, alguna vez se dio la oportunidad de entrar al conservatorio, entré y ese paso fue únicamente a conocer la música ya de forma académica, a saber plasmar mis ideas y a saber a leer y escribir música, ¿no? Saber leer y escribir música. En este caso, Fernando no se ha quedado quieto. Fernando no, también no. Ha estudiado etnomusicología, esto por el año de 1997 en la PUCE. ¿Qué es lo que ha conseguido usted a través de esta formación? Bueno, en esa carrera que lastimosamente se cerró en el 2000, en el año 2000, grandes profesores como el maestro José Ángel Pérez Puentes, Mauricio Novoa, Juan Mullo, gente de mucha valía en lo que significa la docencia en música, fueron profesores de el maestro Wilson Haro, fueron profesores también de ahí, el maestro Carlos Echeverría de la Torre también. Nos dieron sus conocimientos de cosas que no se había estudiado tan abiertamente, como era composición, orquestación, organología, armonía moderna, armonía tradicional, fuga, contrapunto, todo ese tipo de cosas. No se estudiaba muy fácilmente, no se tenía acceso, y ahí tuve la oportunidad de aprender a lo que era estructurar una composición y cómo poder definir una composición y saber arreglar un tema, ¿no? Porque una cosa es una línea melódica y otra cosa es saberle poner todo el aparataje que significa hacer una composición musical en sí. Fernando, usted ha traído dos flautas, no sé, veo una de tamaño un poco más grande que la otra. A ver si nos explica un poquito para luego poder escuchar una de sus composiciones, a ver si es que es posible a través de su guitarra, estos de San Juanitos, como Sol. Usted también ha creado el pasillo ligero Olvídenlo, y bueno, otras melodías más, pero hablemos de estos instrumentos. Claro, previamente quisiera comentarle que las melodías que estamos promocionando son justamente las que de alguna manera han salido galardonadas en algún momento en el Ecuador o fuera del Ecuador. Entonces, el pasillo ligero, Sol, el San Juanito, Sol, el pasillo ligero, Olvídenlo, son temas que ganaron el concurso Canción de los Andes del Ministerio de Cultura. Una canción que se llama Tu Magia fue reconocida como tuvo el fondo fonográfico de los fondos concursables. Cinco cuartos tuvo un premio internacional como una de las 100 canciones mejores del mundo en el año 2010. Entonces, de un concurso internacional donde entraron 9.000 canciones, esta canción Cinco Cuartos, entre 9.000 canciones a nivel mundial, haber tenido estado entre las 100 mejores del mundo, sí fue un galardón para mí, bastante gratificante. Es una canción que habla acerca de la migración, esta canción Cinco Cuartos. Entonces, yo justamente la música que está haciendo ahora Fernando Guevara, junto con el sexteto, es música de varios géneros, pero incluyendo o introduciendo instrumentos populares ecuatorianos, andinos ecuatorianos, como la flauta traversera. Esa es una flauta traversera indígena de la provincia de Imbabura, ¿sí? Una flauta traversera. Entonces, he tratado de incluir más instrumentos que sean de origen ecuatoriano, de la música vernacular ecuatoriana, desechando un poco, si cabe el término, o sin satanizarlo, lo que eran las quenas, que son de origen boliviano, de origen peruano, ¿no? Entonces, más bien, o sea, usted está dándole prioridad a todo lo ecuatoriano, lo que se escucha aquí. La otra es una flauta traversera también. Es un pífano. Ah, es un pífano ecuatoriano igual. ¿Cuáles son las características del pífano y de la flauta traversera? Traversera. Se le dice flauta traversa, pero para diferenciarla de la flauta de metal, de se caña. Dice flauta traversera. Ajá. Indígena, ¿no? Entonces, esta es, lógicamente, es de boquilla simple, ¿sí? Y es traversa, es horizontal, se la interpreta horizontalmente. ¿Y se la utiliza para acompañar qué fundamentalmente? Esta flauta se utiliza más en lo que es música sanjuanitos, pero hay que tomar en cuenta de que este instrumento es un instrumento que es mundialmente conocido en cada parte del mundo, tiene otro nombre y otra interpretación. Y en el caso del pífano, ¿a qué acompañamos? ¿Para qué es fundamental? El pífano por lo general se utiliza con otra flauta más pequeña, que se llaman las dulzainas, son las dulzainas, y el pífano es el que va solo, es prácticamente el tatarabuelo de la flauta dulce, ¿no? Ajá. El pífano, así, el tatarabuelo de la flauta dulce, porque son instrumentos primarios. Tendría que ser como la tercera generación. Exactamente. Ese es un instrumento no temperado, se podría decir, pero se le ha dado la afinación lo más cercano posible. Ahora con la tecnología se puede hacer instrumentos de caña que tengan cierta afinación parecida a lo normal. ¿Qué le parece, mi estimado Fernando? A ver si nos vamos con algo de música. Usted vino con su guitarrita, ¿es posible? Claro. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos va a ofrecer para la audiencia? Algo pequeñito, que ya el tiempo se nos termina aquí en este instante. Va a ser un tema que se llama Corazón Dividido, que es un bossa nova, pero que igual tiene instrumentos ecuatorianos en la grabación. Ahora lo va a hacer solamente con solamente la guitarra. Empezar esta historia contigo es tan complicado. Sabes que al acariciarla nada nos fue demasiado. Fue ella quien secó mi llanto mientras mi ser vulnerable se embriagaba de su encanto. Solo yo soy el culpable. Hay tantas cosas que me unen a las dos, pero no igual. Por donde quiera lo mires, me dirás que está muy mal. Las quiero a las dos distinto y ninguna es su rival. Créeme que te lo juro, no son arena ni son cal. Déjame decirte, mi amigo, tengo el corazón dividido. Solo quería de alguien que me quite este vacío. De una mujer que por años encendió mi pecho tan frío, que se marchó sin mirarme, dejándole ávido de cariño. Oh, oh, Fernando, ¿dónde podemos adquirir este material discográfico, que hay una gran recopilación de temas musicales? Bueno, por ahora no hay dónde adquirirlo. Lo que sí les pido es que entren a www.fernandoguevara.net y pueden descargarse los temas del internet, ¿no? Libre y voluntariamente. Libre y voluntariamente por ahora. Sí, yo creo que vamos a empezar con una promoción, como se empieza normalmente. Vamos a empezar con una promoción y entonces pueden entrar a www.fernandoguevara.net y descargarse las canciones de mi autoría. Con mucho cariño para ustedes. Y las personas que quieren tener contacto con nuestro invitado, Fernando Guevara, pueden escribir a ferguevaramusic@gmail.com. ferguevaramusic@gmail.com o llamar al 099-20-44-77-8, número que también pueden escribir a través del WhatsApp. Muchísimas gracias, Fernando, por habernos acompañado aquí en el noticiario de Zona Cultura. Muchísimas gracias, Laurita. Gracias a todos. Y con música nosotros cerramos la edición de este martes de nuestro informativo Zona Cultura. Gracias a ustedes por habernos acompañado en estos 120 minutos de programación. A nuestro equipo de trabajo, Diego Salazar, Fernando Torres desde la cabina máster, edición Vicente Moya, en la reportería Juan Espinosa, Alex Mora, producción y conducción. Laura Ríos Armijos. Y Darío Males. Dirección general, Patricio Álvaro Silva. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.